Pascual en Michoacán. Nace un pequeño chiquitín, es el granito. Es muy gracioso y juguetón, juega con su caballo. Cariñoso también lo es, sabe montar muy bien. Rondín.